Eterno Consolador 2. Amén. ¿Cuántos se sienten consolados? Hay un lugar donde quiero estar, muy cerca de mi Redentor. Allí podré yo descansar, al fiel amparo de su amor. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Nada temeré, quitarme el mundo no podrá, la paz que halló mi corazón, Jesús amante me dará la más segura protección. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré, me guardará del tentador, ya nada, nada temeré, ni dudas ni temor tendré, estando cerca de Jesús, rodeado siempre me veré, con los fulgores de su luz. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré, me guardará del tentador, ya nada, nada temeré. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré, me guardará del tentador, ya nada, nada temeré.

Hay un lugar muy cerca de mi Redentor. Amén.